Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 16 de Guisando.org. Os habla Nieves Peña y aquí a mi lado tengo a José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que estamos de obras. Estamos de mudanza en la página de Guisando.org. Aunque se puede seguir viendo perfectamente las antiguas recetas, la antigua página, lo que era antes Guisando.org, se puede navegar igualmente, nos podéis enviar recetas igualmente y todo igual. Pero lo que estamos haciendo es hacerle un pequeño lavado de cara y también por dentro. Más, yo diría que un motor, ¿no? Ponerle motor nuevo o dicho de otra forma, mudarnos a un piso nuevo, ¿no? Sí, más grande, con mejores vistas. Eso. Bueno, pero que lo más que más van a notar es la cara, la fachada, ¿no? Porque cuando entras es totalmente distinto. Es verdad. Entonces, las cosas parece que están distintas, como en una casa nueva, ¿no? Que ya no está, entras a mano derecha, la cocina. Eso es. Está, bueno, pero vamos a seguir, vamos a procurar que todos los menús y todas las cosas sigan siendo exactamente igual que en el otro y que no os perdáis en ningún caso. Y más. Y ¿no? más, y muchas más cosas. Además, que se navegue mucho mejor, más fácil, puedes participar mucho más y más fácilmente. Hacer comentarios, ¿verdad? Hacer comentarios, enviar recetas, enviar fotos, pero mucho más fácil que antes. Alertas también, una cosa muy interesante, saber enseguida cuando ha salido algo nuevo. Eso es la sindicación, ¿qué se llama? La sindicación y las alertas, las dos cosas, por correo electrónico y por RSS. Quiero apuntarme para que me lleguen las recetas cada vez que se actualicen. Eso es, ponerlas en tu web. Por ejemplo, tienes una web de recetas y quieres poner las últimas recetas, las más actuales de guisando.org, pues las puedes poner también, en fin. Eso es. Muchas cosas que se irán viendo poco a poco. Estamos ahí con... Eso, sobre todo poco a poco vais a ir viendo los cambios, pero bueno, que se puede navegar igual en la antigua, ¿eh? No hay ningún problema. Dicho esto, vamos a empezar ya con el podcast de hoy. Este es, vamos a hablar hoy de la cocina italiana. Vamos a contar brevemente un poco de la historia de esta cocina mundialmente conocida y de la que vayamos a la ciudad que vayamos, o país, o continente, siempre vamos a encontrar un restaurante de esta cocina tan extendida por el mundo entero, ¿a que sí? Sin duda, yo diría que es de las cocinas, también hay otras, pero esta es una de las más internacionales, siempre, ¿no? La cocina italiana. Un restaurante italiano, ¡ay! Y te da como una cosa de... Y te sientes ¡ay, qué aliviado! Bien, aquí sé que me voy a comer bien, ¿a que sí? Y normalmente sé lo que voy a comer, razonable, por lo menos. Un precio que normalmente está en torno al ritmo de vida o al estilo de vida del país donde vas, y que más o menos sabes qué te puedes esperar. Eso también es. Pasa igual con un chino, un restaurante árabe, pero con un italiano, es muy que claro. Es mundialmente, además, entonces sí. se siente uno aliviado, ¿no? Bueno, y vamos a también dar recetas, un par de recetitas, y bueno, lo que vamos a hacer es verlo todo en nuestros pequeños titulares. Historia de la cocina italiana. Receta de espaguetis carbonara. Receta de canelones. Pizzas. Pizza alemana. Pizza serrana. Y un truco, cocinar al dente. ¿Cómo conseguir cocinar al dente? Y nuestra sección de seguidores y oyentes. Historia de la cocina italiana. Italia es un país que le ha exportado al mundo su gastronomía. Los griegos, africanos y asiáticos que se establecieron allá trajeron sus comidas y maneras de cocinar. Por ejemplo, los griegos hacían un pan plano, el cual se imagina llevó a la creación de la pizza. Por tener un clima y un suelo variado, Italia produce pues gran cantidad de cereales, frutas y legumbres. Por ejemplo, en el norte podemos encontrar trigo, arroz y maíz, los cuales se utilizan para hacer sus platos tradicionales, como el risotto, que se puede hacer de arroz, y la polenta, que es un tipo de torta de harina hecha de maíz, la cual se puede asar o cocer. En el sur de Italia, el clima es seco y rocoso, y los granjeros que viven en este área plantan aceitunas para comer y también para hacer el aceite. El aceite se usa mucho en la comida italiana. En eso es parecido, por ejemplo, al español. A España, ¿verdad? Sí. El clima y un poco la zona, ¿no? Luego, también les gusta preparar la comida con muchos condimentos. El orégano, por ejemplo, es un tipo de condimento típico de la cocina italiana. Aunque se encuentra el orégano en toda Europa, en el sur de Italia dicen que es donde se encuentra el orégano de mejor aroma. Los italianos usan también bastante queso en la comida, son los más conocidos, pues el Parmigiano Reggiano y el Grana Padano. ¡Qué bien habla italiano! ¡Ma cómo! En 1840 también se introduce uno de los más conocidos, el parmesano, que se usa en la mayor parte de los platos italianos, y también se usa con mucha frecuencia el gorgonzola, el mascarpone y el lodigiano. Todos estos nos suenan un poco más. Claro, de restaurante italiano, ¿verdad? Bueno, por ser la pasta el orgullo de los italianos y por ser parte del día a día de millones de personas, vamos a hablar un poco de este plato especial. Hay relatos que dicen que Marco Polo trajo la pasta desde Oriente, pero también se sabe que él volvió a Italia en el año 1295 y que antes de esa fecha ya hay informaciones de que existía la pasta. Algunos afirman que fueron los árabes quienes realmente inventaron la pasta, ya que conocían el trigo mucho antes de los italianos. Bueno, hasta hoy todas estas historias son cuestionables, pero de una cosa los investigadores tienen certeza: el clima de Italia siempre fue bueno para el crecimiento del trigo duro, de donde viene la sémola. La sémola se usa para hacer las pastas secas, y las pastas secas se hicieron populares en los siglos XIV y XV y en el siglo XVII. Se hicieron parte importante de la dieta italiana, porque era un plato económico y que se podía adquirir fácilmente. En conclusión, se puede ver que la comida de Italia es magnífica, es una comida rica, pues está compuesta de frutas, legumbres, cereales y especias que dan sabor, y es una comida también muy bella, pues hay una historia y un significado también detrás de cada plato. Pues dicho todo esto, y una vez que nos hemos enterado bien de dónde viene esta cocina tan versátil, vamos a ver dos recetas típicas de la cocina italiana. Espaguetis a la carbonara. Este es un plato muy típico que podéis encontrar en cualquier carta de cualquier restaurante italiano, y que os vamos a enseñar ahora mismo cómo hacerlo en vuestra casa. Ingredientes para 4 personas: 400 gramos de espaguetis, 100 gramos por persona. Un brick pequeño de nata líquida. 150 gramos de bacon. Un huevo. Una cebolla. Nuez moscada. Y sal. Modo de preparación: cocemos la pasta en agua salada hirviendo durante unos 10 a 12 minutos, mientras sofreímos la cebolla picada y el bacon en un chorrito de aceite de oliva a fuego lento, hasta que se quede transparente en una sartén grande y el bacon quede doradito. Una vez hechos los espaguetis, los escurrimos bien y los echamos en la sartén y removemos. Batimos el huevo, en crudo todo, y lo echamos por encima de los espaguetis. Removemos de nuevo y a continuación echamos la nata líquida. Espolvoreamos un poquito de nuez moscada por encima y volvemos a remover. Esto lo vamos a hacer hasta que veamos que la nata ha desaparecido por completo y los espaguetis toman una consistencia como pegajosa. Tiempo de preparación: de 15 a 20 minutos. Dificultad: fácil. Canelones. Bueno, los canelones son unos rollitos de pasta, rellenos de lo que nosotros queramos o tengamos en casa. Pueden ser de atún con tomate, de champiñón, de jamón y queso. Bueno, nosotros en este caso los vamos a hacer de carne. Ingredientes: un paquete de 20 placas de canelones, medio kilo de carne picada, una cebolla, un pimiento verde, dos ajos, tomate frito, sal, pimienta y un preparado de salsa bechamel, que puede ser en sobre o en brick. Modo de preparación: ponemos agua salada a hervir y echamos las láminas de una en una y removemos y dejamos cocer de 10 a 12 minutos mientras vamos haciendo el sofrito. Pelamos y picamos la cebolla y el pimiento en trocitos pequeños. En una sartén echamos un poquito de aceite, la cebolla, el pimiento y los ajos picados. Salpimentamos nuestra carne picada y la echamos también y removemos. Ahí se va a quedar haciendo la carne. Luego vamos a echarle un chorrito de tomate frito para darle un poquito de color. Y cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y vamos a dejar cociendo a fuego lento 10 o 15 minutos. Mientras nos ponemos con las placas, que una vez hechas, las vamos a escurrir bien y las ponemos sobre un paño de cocina. Extendemos el paño de cocina y encima vamos poniendo las placas una por una separadas entre sí hasta que las podamos rellenar. Eso es para que no se nos peguen, porque la pasta sabéis que es un poco pegajosa si no se le echa nada. Entonces, una vez que tenemos ya la carne preparada, ponemos sobre cada una de las láminas un poquito en el centro o en un lado, como más fácil os sea, y enrollamos con cuidado y paciencia porque se sale un poquito. Entonces echamos un poquito y vamos haciendo un rulito, así con todos. Y según vamos haciendo los rulitos, los vamos colocando en una fuente, uno detrás de otro. Luego hacemos la salsa bechamel, como nos indica el fabricante del sobre, y la echamos homogéneamente por encima de los canelones, que cubra, que cubra por lo que nos dé. Si puede cubrirlos del todo, mejor. Espolvoreamos un poquito de queso de gratinar por encima y vamos al microondas a darle un último calentón para que se derrita ese queso, unos 5 minutos a máxima potencia. Y si tenemos grill, le vamos a gratinar unos 4 minutos. Tiempo de preparación: 30-40 minutos. Dificultad: fácil. Pues qué buenas estas dos recetas, que son pues de las que más gustan, ¿verdad? De la cocina italiana, conocidas, ricas. ¿Qué más quieres? Bueno, pues ahora vamos con otro plato que no puede faltar y que debemos dedicar un espacio aparte: la pizza. Pizzas. Este plato no es muy antiguo, pese a ser uno de los máximos exponentes de la cocina italiana y quizá el más conocido en el mundo de ese país, no existe constancia escrita hasta finales del siglo XIX. Solo hay tres fórmulas básicas para hacerla: a la Porta San Genaro, a la Marinera y a la Margarita. Todo lo que salga de estas formas solo son puras imitaciones y sucedáneos que nada tienen que ver con este plato. La de la Porta de San Genaro, o San Genaro, que sería en español, se hace sazonando la harina con aceite, sal, pimienta, queso y albahaca. La Marinera se hace con aceite y tomate, queso y se perfuma con orégano y ajo. Y la Margarita, que es muy parecida a la Marinera, pero con queso mozzarella, y su nombre se debe a la reina Margarita, esposa del rey Humberto I de Saboya, que en el año 1889 veraneaba en Capodimonte. Esta reina era bastante exigente en la comida, odiaba los alimentos con olores fuertes, como el ajo, así que le encargaron a un tal don Raffaele, que junto a su esposa, la señora Rosa, la señora de Raffaele, pues regentaban la mejor pizzería de la época en Nápoles. ¿Qué quería la reina? Una pizza que tuviera los componentes armónicos. De ahí nació este conocidísimo plato. Fíjate qué historia. Ahora existen tantos tipos de pizza que son difíciles de enumerar. La tropical, la frutti di mare, cuatro estaciones, napolitana, etc. Pero no nos engañemos. La base de la pizza siempre será una de las tres variantes que hemos dicho anteriormente. Lo que se le pone encima es otra cosa. Ahí está la imaginación del cocinero que las hace y del estómago de quien las come. No confundamos este sutil término al de saber distinguir entre el continente y el contenido. Y también depende de lo que tengas en casa, claro. Por supuesto. En guisando.org tenemos varias recetas de pizzas. Desde luego nada tienen que ver con las genuinas pizzas italianas, porque son más fruto, como decías, de la experimentación y demás, pero están buenísimas y son muy fáciles de hacer y muy sencillas. Vamos a dar los ingredientes de dos de ellas. Pizza alemana. La hemos llamado así por su ingrediente principal, la salchicha. Ingredientes. Base de pizza. Se venden congeladas en cualquier supermercado. 4 lonchas de queso, el que más os guste. 2 salchichas Frankfurt. Maíz. Tomate frito. Queso rallado para gratinar. Mozzarella, 4 quesos, al gusto. Orégano. Modo de preparación. Ponemos la base a descongelar en el microondas o en el horno un minuto. Extendemos bien por toda la base un chorrito de tomate frito. Ponemos las 4 lonchas de queso encima y espolvoreamos con orégano. Troceamos las salchichas en rodajas finas y las repartimos bien por toda la base. Esparcimos el maíz por encima y el queso rallado. Metemos al microondas 4 minutos y si tenemos grill, gratinamos 3 minutos. Si lo hacemos con horno, lo que vamos a hacer es precalentarlo a 250 grados o a 180, si veis que es mucho, y mantendremos la pizza de 7 a 10 minutos. Pizza serrana. Este nombre se lo da al jamón serrano, que es su ingrediente fundamental. Ingredientes. La base de pizza. 4 lonchas de queso al gusto. 3 lonchas de jamón serrano. Un tomate. Tomate frito. Queso rallado para gratinar. Mozzarella, 4 quesos al gusto. Orégano. Preparación. La preparación de la base es igual en todas, como la anterior. Y luego cortamos en rodajas el tomate natural, que nos salgan alrededor de 5 rodajas, y se lo ponemos por encima. Troceamos la loncha de jamón en tiras y las repartimos bien por toda la pizza. Esparcimos un poco de queso rallado por encima, echamos también el orégano, metemos al microondas igual que antes 4 minutos y al grill 3 y en el horno pues de 7 a 10 minutos a 180-250 grados, depende de lo grande que sea el horno. Son dos recetas de pizzas que, bueno, pues quizá pues suenen o no, pero deciros que la pizza admite cualquier ingrediente que os imagináis y que más os guste combinar y que podéis hacer como queráis, procurando eso sí siempre extender en la base tomate, queso, orégano y luego ya puedes poner encima pues lo que quieras. Bueno, pues que probéis a hacer alguna, ya veréis cómo sale muy bien. ¿Y qué le voy a hacer si me gusta el buen comer? No cambio la comida por ningún otro placer, pues no hay nada mejor que una buena. El podcast de recetas fáciles y sencillas. Si eres buena cocinera. Cocción al dente. Significado de la Real Academia de la Lengua Española: cocidos de manera que conserven una cierta consistencia. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se consigue? La cocción al dente es propia de Italia y la utilizan no solo para la pasta, sino para el arroz o las verduras. ¿Y en qué consiste exactamente? Consiste en conseguir que los alimentos no queden ni pasados ni enteros, sino en el punto adecuado. ¿Y cómo lo conseguimos? El truco consiste en esperar a que el agua con el aceite y la hoja de laurel cueza, hierva, es decir, comience a hacer burbujas, en ese momento verter la pasta o el arroz y una vez que haya vuelto a cocer, mantener dicha cocción durante 7 minutos exactos a fuego vivo. Una vez pasados los 7 minutos, escurrir lo cocido y pasar inmediatamente por agua fría. De este modo, se habrá alcanzado el punto exacto y la comida estará al dente. Correte, correte, que hay podcasts que pretenden llevarse todo por delante. Y esto es El Aguante. Sí, más o menos con estas campanillas quisimos darte a entender que vas a entrar en la dimensión desconocida. Un tipo común y corriente con una mentalidad común y corriente tratando de llevar a cabo una misión imposible. Seleccionar los más alucinantes, los mejores, los más copados, los más chidos, los más padres podcasts en la web. ¿Esto en dónde? En http://sapodeotrosopo.blogdrive.com y se llama... El Aguante. Si guisando se apaga los niños, me canto un tanguillo divanto yo sí. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Guisando puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Oyentes. Bueno, pues vamos ahora con nuestra sección de seguidores y oyentes. En esta ocasión hemos publicado recetas de... Escandaloza, que nos ha enviado las bolitas de atún. Bueno, nos ha enviado solo la receta. Nos hubiera gustado que nos hubiera enviado las bolitas, pero nos ha enviado solo la receta. Ángela, que nos ha enviado las espirales en salsa de champiñones. Petri Fernández, que nos ha enviado la tarta de kiwi y la tarta de almendras. Pero Mar... solo la receta, ¿eh? Marc, que nos ha enviado la salsa alioli genuina y el agua de Valencia. Ay, qué pena también que no hayan enviado. Y Clara Morales, que nos ha enviado el barrilito. Prado también nos ha enviado unos pimientos rellenos de salmón. Qué bueno todo. Bueno, hasta aquí este podcast de recetas número 16 de guisando.org. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a todos por participar. Bueno, como siempre digo, para el que quiera enviarnos alguna receta, foto, truco, sugerencia... o simplemente quiere decir algo, tenéis que escribir a recetas@guisando.org o contactar con nosotros a través del formulario de la web. Eso es, y aprovechamos para decir que ahora con la nueva web, pues ya se puede, digamos, preparar todo para publicar la receta, nos la enviáis y luego ya nosotros la colocamos en su sitio y ya la publicamos. Hay que registrarse. Es más cómodo. Hay que registrarse. Eso sí, hay que registrarse. Rellenáis el formulario y es mucho más fácil porque ya os dan un formulario, ya aparece un formulario con los ingredientes, con el título, los tiempos, para que vayáis eligiendo simplemente y no digáis, ay, ¿cómo se lo envío? ¿Cómo se lo pongo? Pues viene muchísimo más fácil. ¿Que no sabéis algún hueco para rellenar? No importa, lo dejáis en blanco, ya lo rellenamos nosotros, eso no os preocupéis. Así que nada, también deciros, sobre todo es muy importante, que cuando enviáis una receta, pues nos gusta que pongáis vuestro nombre. No hace falta que pongáis los apellidos ni nada, pero sobre todo el nombre, porque así nosotros os podemos nombrar aquí y podemos poner vuestro nombre en la receta. Porque claro, a veces la gente me pone, por ejemplo, como hemos dicho antes, Escandaloza. Me ponía Escandaloza porque era el nombre que pone ella para su correo electrónico. Ella o él, pero no sé cómo se llama. Entonces, ¿yo qué digo? Escandaloza. O bueno, me pasa claro, a veces con vuestros emails que no me ponéis vuestro nombre... o un alias o lo que sea. Vamos, que lo pongáis, que es simplemente para nombraros y que digáis, ¡ay, sí, ese soy yo! Y si te registras en la nueva web, como ya todo eso se hace automáticamente, pues ya aparece el nombre. Y además ya sale publicado por tu nombre, el nombre que pongas para registrarte. Bueno. Más sencillo, ¿no? Eso es. Pues guisando.org. Bueno, pues nos despedimos ya por hoy. Que seáis buenos. Joche, muchas gracias por estar conmigo aquí a mi lado. Y adiós. Adiós. Adiós. Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas.